nublado. Es 19 de noviembre y estamos comenzando nuestro programa. De inmediato damos cuenta de los indicadores económicos. Mucha atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1,13. Se mantiene en comparación con la jornada anterior. El petróleo lo encontramos en $82.01. Sube el petróleo 0,94%. Y el IBEX 35 ha cerrado la jornada en 8,903 puntos. Bueno, inmediatamente también les compartimos algunos titulares en materia de economía y los temas que estaremos abordando en el día de hoy. Los asesores detectan un anticipo de compras de pisos para sortear el alza fiscal. La creación de 900,000 empleos para jóvenes en juego por las reformas al mercado laboral. Y el gobierno aprobará la nueva ley de función pública a lo largo de 2022. También decirles que el presupuesto llegará al pleno la próxima semana tras integrar un centenar de enmiendas. Bueno, son los titulares que encontramos hoy en el contexto de la economía, pero también tenemos para compartir en esta mañana desde el Café Mañanero. La situación en La Palma, no nos podemos olvidar del volcán. 2 meses bajo el fuego del volcán. Los geólogos aún no vislumbran el final de la erupción. Para hoy también tenemos la huelga del metal en Cádiz, que continúa por cuarto día consecutivo. Bielorrusia, que pide a la Unión Europea abrir un corredor humanitario para la repatriación de más de 2,000 migrantes. Y continuamos con otros temas del día. Atención, la Audiencia Nacional pide a la policía que investigue la financiación por parte del gobierno de Venezuela a Unidas Podemos. El asunto lo vamos a estar abordando aquí en el Café Mañanero. En breve, en nuestro repaso de la actualidad a manera de editorial. Y del otro lado del Atlántico, pues también les tenemos detalles de las elecciones en Venezuela, que se van a realizar nuevamente bajo sospecha. Estará participando la oposición, pero y a pesar de que hay observación de parte de la Unión Europea, el manto de corrupción está tendido sobre este debate electoral. Repito, el asunto lo vamos a estar abordando más adelante en nuestro repaso de la actualidad. Y por otra parte también, como no, en los deportes, vuelve la liga. Sí, 12 días después vuelve la liga. Se juega la fecha número 14. Y vamos a ver si por fin el Levante gana. El Levante, porque ya va para 9 meses que no sabe lo que es victoria. Y lo más preocupante es que está en los puestos de descenso. Sí, en los puestos de descenso. Si no ganas, pues lo más lógico es que vas a descender. Y eso es lo que le está pasando al Levante. Y aquí les presentamos el saludo musical del día. El ganador de la edición número 22 de los premios en Latin Grammy, que se ha celebrado esta madrugada en la ciudad de Las Vegas. El ganador ha sido Camilo, intérprete de música urbana, bueno, cantautor de música urbana. Les tenemos la lista de ganadores. Feliz mañana, gracias por estar con nosotros. Descubrí que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita.

necesito. Yo soy lo que tú y yo soy. Comenzamos hoy escuchando a Camilo, uno de los protagonistas de la edición número 22 de los premios Grammy que se han entregado esta madrugada. Les tenemos los nombres de todos los ganadores. Pero además de Camilo, destacamos también otros nombres. El de Rubén Blades, personaje del año. Y se ha colado también el nombre de Cuba, El Grito de Libertad concretamente, porque la canción Patria y Vida también ha sido merecedora de un importante reconocimiento. Más adelante todos los detalles de la gala, donde también tenemos que destacar el premio a la excelencia musical para el maestro Joaquín Sabina de España. Asimismo, a Egidio Cuadrado, músico colombiano. Hoy estaremos compartiendo esa extensa entrevista que sostuvimos con este acordeonista, compañero de fórmula de Carlos Vives. Bueno, tenemos una mañana que promete mucho. Vamos a empezar inmediatamente. Aquí, por supuesto, nuestro saludo musical con los protagonistas del día en lo que tiene que ver con el apartado musical, para ser más exactos, con los premios Grammy. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Efectivamente, vamos a compartir la actualidad en el Café Mañanero. Iniciamos con un comentario editorial. Posteriormente vamos a repasar las noticias más importantes del día. Y sigue los segmentos. Luego, en el Café Mañanero, los titulares de los principales periódicos, el tema de conversación. Y dando continuidad a nuestro programa, también el avance de Latino Deportes. Asimismo, Nicky Cuervo con el bloque de noticias de actualidad en el apartado del mundo de la música, el cine y la televisión. El viernes viene cargado de mucho entretenimiento. Y luego las entrevistas. Estaremos dialogando con Egidio Cuadrado. Igualmente con otro ganador de la noche en los Grammy, Silvestre Dangond. Estaremos compartiendo una entrevista reciente con el artista que ha logrado ya su segundo Grammy. Luego tendremos las tendencias en las redes sociales. Antes, Carlo Angulo también nos estará compartiendo lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Y así avanzará el Café Mañanero. Más entretenimiento con Ransel Lavata. También estaremos compartiendo con nuestros emprendedores. Sí, ya estaremos dando cuenta de lo que hay en los negocios latinos, en lo que tiene que ver con la oferta navideña. Y es que tenemos precisamente la Navidad a la vuelta de la esquina. El cierre del Café Mañanero es con la información deportiva. Ya tenemos claro entonces el itinerario, el guión del Café Mañanero, pues comenzamos con nuestro comentario editorial. La voz que traspasa fronteras. Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM 107.9. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, señalaba este jueves que el uso del pasaporte COVID para acceder a los locales de hostelería no tiene sentido, con casi el 90% de la población vacunada con pauta completa en España. Está exactamente en el 90,7%. Bueno, ya estamos prácticamente acostumbrados a que Fernando Simón se salga con las suyas, ¿no? Es un hombre del que no dudo de la formación académica que tiene. Es un gran investigador, pero hay veces el tema de la comunicación es otro asunto y eso hay que saberlo llevar. No le vendría mal un poco de prudencia en este sentido, sobre todo conociendo sus tropiezos o él sabiendo de sus tropiezos al inicio de la pandemia y durante la pandemia. Resultó más que cuestionado durante esta pandemia. Y estamos saliendo y aún no termina. Me pongo en el lugar de aquella persona que se está negando a vacunarse. Me pongo en el lugar de aquellos que tienen dudas con relación al tema del pasaporte sanitario. Es, bueno, en que en su caso va a ser digital, la mayoría de los casos, sería digital, pues se van a requerir para acceder a determinados locales. Hacia allá apuntan las medidas que pretenden imponer las autonomías. Pues no le hace, no ayuda estos comentarios de Fernando Simón. O son difíciles de entender. Puede que tenga razón en lo que está diciendo, pero hay cosas que suenan de una forma distinta quizás a lo que él dice. Si las autoridades van a exigir el pasaporte sanitario, y en ese sentido habrá que pedirle colaboración también a la ciudadanía, como se le ha pedido con el tema de las mascarillas, con el lavado de manos, entre otras medidas, pues también con el pasaporte sanitario, que habrá que explicarlo aún más, si es que se va a incorporar plenamente. Y en algunos puntos se está implementando, pero falta evidentemente que se haga de manera generalizada. No le vendría nada mal a Fernando Simón ser un poco más prudente a la hora de expresar sus opiniones en torno a la pandemia. Continuando con más de la actualidad, el líder opositor cubano Junior García Aguilera, promotor, recordemos, de la marcha cívica contra el gobierno de Cuba, pidió este jueves en Madrid acabar con la idea romántica que todavía queda de la isla, especialmente acá en Europa. Pues es una dictadura. Y el matrimonio entre el gobierno y el pueblo, según sus palabras, se ha convertido en un matrimonio fallido. Hombre, él ponía el ejemplo de que todavía de pronto acá en Europa hay gente que ve este tema de Cuba como una novia. ¿Sí? Y él dice que ya eso pasó y que ahora mismo más bien está un maltratador en el hogar, en este caso el régimen cubano, que maltrata a los hijos, que maltrata a todo el mundo. Bueno, ayer compareció en una rueda de prensa tal como estaba previsto. Se escucharon sus declaraciones. Creo que por aquí tenemos algunas partes interesantes. ¿Qué es el caso cubano? Entiendo lo polémica que resulta Cuba. Entiendo que muchas veces hay una especie de relación romántica, casi infantil, con relación a lo que Cuba puede significar en la mente de muchas personas. Pero yo creo que es tiempo de madurar la visión que todos tenemos sobre un país donde ya no solo es que no haya una democracia como la conocemos, es que hay una dictadura y es que muchos pensamos que hay una tiranía brutal, como pocas veces se ha visto. García, recordemos que ha estado impulsando las manifestaciones en Cuba, principalmente la de el 15N, el 15 de noviembre, que apenas acaba de celebrar esta semana. Él salió del país y alcanzó a recibir algunos cuestionamientos de parte de compañeros, gente que sigue dentro de la isla luchando contra el régimen. Algunos lo tildaron de cobarde, pero ayer él explicaba las razones por las que decidió salir. Aún a mí no me queda claro si hará más dentro o fuera en contra del régimen de la isla y en la búsqueda de ese propósito de lograr la democracia para el país, lo que supondría acabar con el régimen, la caída del régimen. No me queda claro. Tal vez ahora mismo las explicaciones que ha dado me convenzan, porque no es fácil soportar el asedio de parte de la fuerza pública cubana a una persona común y corriente. Le habían cortado las líneas telefónicas de él, de su esposa, hasta de las personas más cercanas. En esas circunstancias es muy complicado. Y se le comprende. Ahora bien, en el nivel que ha alcanzado esta lucha contra el régimen, porque esto es inédito en 63 años de dictadura, no nos queda claro, a mí particularmente, y sé que a mucha gente también, no le queda claro si será más útil él dentro o fuera de la isla. El tiempo dirá. Bueno, que nos quedan muchas cosas por compartir en el día de hoy. Tenemos unas elecciones legislativas en Venezuela. Y a propósito, la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio ha instado este jueves a los ciudadanos de Venezuela a no participar en las elecciones de este 21, es decir, del próximo domingo. Y también le ha pedido a la comunidad internacional desconocerlas. Es importante tener en cuenta que la Unión Europea tiene una comisión. Yo siempre he pensado que estas comisiones son muy limitadas. Imagínense que van 14 personas para cubrir las elecciones, para cubrir lo que pasa, para dar cuenta de lo que pasa en más de 200.000 colegios electorales. Tal vez se alcance a ver algo en las ciudades, que es hasta donde llegan los observadores. ¿Y qué pasa en el resto de la población? Es muy complicado hacer vigilancia. Es casi que ingenua esa observación. Evidentemente, algunas conclusiones sacarán. Lo que más queremos es que Venezuela recupere la libertad, de que el pueblo recupere la libertad. ¿Garantizan algo estas elecciones que se van a celebrar este domingo? Pues quisiera decirles otra cosa, pero yo no veo garantías, aunque la oposición está participando. Una oposición que acude más dividida que nunca. Bueno, por otra parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se reunió ayer con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también con su colega de Canadá. Se trata de una cumbre de los países de Norteamérica. Y Biden le pidió a López Obrador que demuestre que las democracias pueden funcionar, todo esto ante el auge de modelos autocráticos como el de Venezuela, y de pronto yéndonos a un contexto mucho más internacional, el chino. ¿Qué puede hacer de Andrés Manuel López Obrador? Es un hombre que en esto de tomar cartas en cuanto a lo que pasa en la región, pues ha demostrado el hombre ser bastante tibio. Es más complaciente, evidentemente, a su sector de izquierda, más complaciente con las dictaduras que otra cosa. De manera que ese pedido de Biden a Manuel López Obrador no creo que vaya a ninguna parte. Es un hombre, pues, que no tiene liderazgo regional. Al contrario, su posición tibia no ayuda en la región. Se ha mostrado complaciente con dictaduras como la de Nicaragua, de Venezuela hasta cierto punto, Bolivia y por supuesto Cuba. Ya. No se puede esperar nada de Andrés Manuel López Obrador. Otro asunto que a propósito de Venezuela quería abordar es la decisión ayer de la Audiencia Nacional. Ayer un juez ordenaba a la policía abrir investigación formal a la posible financiación del gobierno de Venezuela a Unidas Podemos desde el año 2017. De este asunto se ha venido hablando desde hace mucho rato, pero no se había alcanzado esta instancia. Desde Unidas Podemos, ayer pues no querían hablar del tema, decían que ya eso lo habían hablado, que era cosa del pasado, que era un ataque a la formación política, pero en honor a la verdad, lo cierto es que el asunto ha escalado una dimensión nunca antes, a la que nunca antes había llegado. ¿Sí? Que la Policía Nacional abriera investigación formal por orden de un juez de la Audiencia Nacional, concretamente el juez Joaquín Gadea. Estaremos atentos porque es evidente la relación entre Unidas Podemos y el gobierno de Venezuela, especialmente en los tiempos de Chávez, ¿sí?, que ha continuado Nicolás Maduro. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. A continuación, un breve repaso de las noticias más importantes del día. Y también vamos a dar cuenta inmediatamente de los segmentos en el Café Mañanero. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Repaso de la actualidad entonces en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos día a día. El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia ha hecho público esta semana el boletín de monitorización de discursos de odio en redes sociales, del que se desprende que el discurso de odio online anti-inmigración sigue al alza tras analizar, en este caso, el periodo que comprende entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre de este año. En concreto, señala que los casos de antiinmigración representan un 33,7% sobre el total y ha aumentado con respecto al boletín anterior. Continuando con noticias que tienen que ver precisamente con el ámbito de la inmigración, la cifra de inmigrantes que han llegado a España de forma irregular en lo que va de año se eleva a los 35.907 tras la entrada en la primera quincena de noviembre de un total de 1.564 personas, según los datos publicados este jueves por el Ministerio del Interior. Se trata del dato contabilizado más bajo desde el pasado mes de julio. En cuanto a Latinoamérica, la Amazonía brasileña perdió, oigan bien, 13.235 kilómetros cuadrados de cobertura vegetal entre agosto de 2020 y julio de 2021, la mayor área degradada para un periodo de 12 meses en los últimos 15 años, según ha informado este jueves el gobierno. Actualidad en el Café Mañanero. La ONU, Estados Unidos y la Unión Europea condenaron las matanzas de la Junta Militar de Sudán durante las protestas opositoras. El bloque europeo calificó de inaceptable y vergonzosa la violencia contra las manifestaciones del miércoles que dejaron al menos 17 muertos en Sudán. Esto en noticias internacionales. Vamos inmediatamente dando cuenta de los deportes. Lo que tenemos para destacar en el contexto deportivo. Regresa a la liga, así como lo oyen. Nos disponemos a jugar la fecha número 14. Número 14, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, más adelante a propósito nos trae el avance de Latino Deportes. Yo me quiero quedar con un nombre muy importante, el de Alejandro Valverde, que está batiendo récords. Está demostrando que un deportista puede

Jorge Rivas. Además, los DJs del momento: DJ Gato 77, DJ Mixer, DJ Junior. Este sábado 4 de diciembre, desde las 22 horas, en la sala Canal Pinedo, a 4 minutos de Valencia. Reserva tu entrada en el 631-184-916. Disponemos de terrazas con cachimba. Un concierto que no te lo puedes perder. Ven a Barbonao y vive una experiencia inolvidable, llena de sabor, gastronomía latinoamericana y mediterránea. Desayunos, almuerzos, comidas y menú de lunes a viernes, sábados, domingos y festivos, menú especial y platos típicos por encargo. Aprovecha oferta del cubetazo. Celebra con nosotros cumpleaños, reuniones de empresas y eventos sociales. Carrer 9 de octubre 23, Masanasa. Bonao, el sabor de lo bueno. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Sabor Catracho, crece el restaurante referente de la gastronomía hondureña. Ahora en su nuevo local, calle Gallano Yush 15, al lado de su antiguo local. Aforo para 80 personas. Disfruta de parrilladas, carnes a la brasa, pollo frito, pescado frito, tacos y mucho más. Menú para grupos y celebraciones especiales. Atención de martes a viernes de 11 a 22.30. Sábados y domingos de 11 a 23.30. Reservas al 961-933-369 y al 673-822-568. Restaurante Sabor Catracho, en la calle Gallano Llano Yus 15. Tierra bella, de mi tierra bella, que es Honduras. El Café Mañanero, disfrútalo. Big Ben. Pues sí, ellos estaban tratando de recrear un sonido de hace tiempo y esto fue algo que no fue muy fácil. Es una colaboración entre Rubén Blades y Roberto Delgado y bueno, pues trataron de combinar la nostalgia con el presente, reversionándose incluso a ellos mismos. Era lo que decía la transmisión de los premios Grammy anoche del canal TNT. Miren, sí. Buenas noches. El maestro Blades. Personaje del año. Sumamente sorprendido, sinceramente, y muy agradecido a las personas que hicieron esto posible. Pero quiero decirles lo que dije anteriormente cuando ganamos el álbum de salsa. El éxito nunca es materia de una sola persona. Yo he tenido, si acaso, la suerte y también el sentido común de trabajar con gente que sabe más que yo y que son mejores que yo. Yo no tengo, a mí me da vergüenza, en cierta forma, porque conozco el talento que está aquí. Y casualmente decía que es que me siento un poco mal siempre cuando uno gana. Quizá el que pierda se siente peor, pero a veces cuando uno gana también se siente mal, porque tú no quieres que nadie pierda. Y en realidad aquí no hay perdedores. Así que este premio se lo dedicamos a toda la clase artística de Latinoamérica, a Panamá, por supuesto, a nuestra orquesta, a Roberto Delgado, que es el responsable de todos estos arreglos, a esta banda que ha hecho posible este honor, a los muchachos que están ahora mismo trabajando con nosotros en las grabaciones, en el estudio pequeñísimo donde trabajamos, pero donde hay un corazón muy grande, a toda la gente que ha colaborado, por ejemplo, Orozmán de la Guardia, que hizo los diseños gráficos, los muchachos, el muchacho del argentino Daniel, que está haciéndonos las ecualizaciones, el mastering. Es decir, sí, yo sé que se me va a olvidar agradecer a toda la gente que tengo que agradecer, pero que sinceramente este es un premio otra vez que nos sorprende. Agradecemos mucho a nombre de Panamá y de toda la clase artística, así que muchas gracias. Merecido el maestro Rubén Blas ese galardón que ha recibido en los Latin Grammy a la persona del año. Más adelante le estaremos ofreciendo más detalles de estos galardones. El maestro Blades recibía ese reconocimiento también como mejor álbum del año por Sal Swing. Rubén Blades y Roberto Delgado y su orquesta competían con Vértigo de Pablo Alborán, Mis Amores de Paula Arenas, el último tour del mundo de Bad Bunny, además Mis Manos de Camilo, Privé de Juan Luis Guerra, Origen de Juanes, El Madrileño de C. Tangana, Natalia Lafourcade también. Bueno, más adelante más detalles de los Grammy. Ahora vamos con los eventos. Es Carlo Angulo quien nos trae a esta hora de la mañana la nota ecológica. La nota ecológica, con la cual pues nosotros también expresamos nuestro compromiso con el medio ambiente, nuestra prioridad. Carlo Angulo, buenos días. Buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. En la nota ecológica presentamos que otro humedal ha sido restaurado en Valencia. La Charca del Prado, un humedal situado en los Carrizales de Elche, ha sido restaurado gracias a la subversión del gobierno valenciano y de la acción de asociaciones de naturalistas del sureste, conocido por sus siglas como ANSE, y los Amigos de los Humedales de Alicante. La Consellería de Agricultura del Medio Rural en Emergencia Climática y Transición Ecológica ha realizado una de las obras de mejora ambiental en la Charca de los Prados de los Carrizales, en Elche. Este humedal está catalogado por la Generalitat Valenciana como la reserva de fauna como fruto de proyección en restauración ambiental iniciado en el año 2010. En el marco de un acuerdo de custodia de territorio entre organizaciones ecologistas, se ha presentado un agricultor comprometido en la conservación de los valores ambientales. La subvención de la Generalitat fue aprobada en el marco de una convocatoria para ayudar a la aplicación de medidas y mantenimiento de infraestructura hidráulica de las zonas húmedas de Valencia. Los trabajos consistieron en retirar las motas de tierra que separaban varios sectores de la laguna y a mejorar la conexión hidráulica con la arzarbacera de Cabello, el cauce que surge del agua de la zona húmeda. Gracias, Carlos, y pasamos a otro segmento. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad. En Nicaragua se cometen crímenes de lesa humanidad bajo responsabilidad del régimen de Daniel Ortega, según un informe presentado este jueves por 15 organizaciones humanitarias de Nicaragua y avalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se trata del informe de La Verdad, Dictadura y Represión en Nicaragua, Lucha contra la Impunidad, que destaca: en Nicaragua se cometen crímenes de lesa humanidad en mano de un terrorismo de Estado y de un estado policial de excepción. Primer sorbo de actualidad. Y a continuación, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. En el tema político del día tenemos la salida del líder de la Plataforma Ciudadana Archipiélago de Cuba. Y es que en el día de ayer, y en una rueda de prensa en Madrid, y acompañado del presidente de la ONG Prisoners Defenders, Javier Larrondo, dio detalles de cómo fue esa salida, inclusive cuestionada por él mismo, ya que la patrulla policial que estaba al frente de su casa no hizo nada para detenerlo, e inclusive al montarse en el avión no existió ninguna amenaza, ni lo golpearon, ni se atrevieron a detenerlo. Y es que él considera que quizás los del régimen de Cuba

donde también va a encontrar las entradas para el concierto de Jorge Celedón. 26 de noviembre, aquí en Valencia. A propósito, el ganador del premio Grammy en el apartado Vallenato Cumbia fue Silvestre Dangón. Estuvo, la verdad, bastante emocionado. Más adelante vamos a escuchar la reacción de Silvestre Dangón. Se emocionó. No es para menos. Aunque no era la primera vez que ganaba un Grammy. Ya este es el segundo. Bueno, a propósito de los premios Grammy, vamos con el tema de conversación. Grammy es para... ¡Qué adrenalina! Hay que darlo vuelta, hay que darlo vuelta. ¡Patria y vida! ¡Ese es muy bueno! Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un paradero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. ¡Se acabó! Latin Grammy es para álbum del año, ¿eh? Wow. La persona del año, Rubén Blades y Roberto Delgado y su orquesta. Bueno, momentos muy interesantes en el día de ayer en esa gala de los premios Grammy, donde escuchamos Patria y Vida, la canción que se ha convertido en el himno de las protestas en Cuba, y yo creo que se ha podido demostrar para lo mucho que puede animar en la música en circunstancias como la que atraviesa Cuba. Quería precisamente quedarme con la canción Patria y Vida, porque es el canto que sigue animando al pueblo cubano. No es la primera canción, y de pronto la más directa, contra el régimen, pero sí la que ha motivado, la que ha impulsado al pueblo cubano a levantarse, a alzar su voz contra la dictadura. Merecido también entonces ese Grammy. Mambo el platillo a los 500 de La Habana, mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. Que celebramos si la gente anda deprisa, cambiando Che Guevara y a Martí por la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. Se acabó. Tu 5-9-2-2. Ya se acabó. 60 años, trancado el dominó. Mira. Se acabó. Tu 5-9-2-2. Ya se acabó. 60 años, trancado el dominó. Aquí está la canción ganadora de el apartado Canción del Año en los Latin Grammy, Patria y Vida. Yotuel, Gente de Zona, December Bueno, Michael Osorbo, El Funky. Enhorabuena, merecido ese reconocimiento a esta canción, a estos artistas que también han recibido la represión por parte de la dictadura. Con la incertidumbre de pasado plantado, 15 amigos puestos, listos pa' morirnos, izamos la bandera todavía, la represión del régimen al día. Anameli Ramos firme con su poesía, Omar Arrijo Quiola dándonos aliento de vida. Rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo, y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa. Seguimos puesto en la misma, la seguridad metiendo prisma, esas cosas a mí como me indignan. Bueno, continuamos con más de lo que fue la gala de los premios Grammy en su edición número 22. Es para tararara. Juan Luis Guerra. ¡Oh! Ay, amor, ¿cómo hiciste? ¿Dónde nacen tus besos? Muchas gracias, gracias a la Academia por este premio. Quiero dedicarlo a la República Dominicana. Y dar las gracias a mi esposa Nora, Paulina, Jean Gabriel, Ana, mi manager Amarilis, a Janina, Alan y a todos mis músicos, a Universal y sobre todo a Jesús, mi Señor y Salvador, porque su amor perdura para siempre. Gracias, Señor. Ahí tenemos al maestro Juan Luis Guerra, que recibió el reconocimiento. Bueno, pues aquí tenemos como mejor álbum vocal pop tropical tradicional. Competía en esa categoría con Pablo Alborán, también con Nela, Diego Torres, en fin. Y siguiendo con más de la noche, otro de los ganadores. Esta semana, sí, otro de los ganadores que tenemos. Que destacar es, sin duda alguna, Camilo. Camilo, a ver, ahí tenemos. A ver qué dice. Vida de Rico, Edgar Barrera y Camilo. El Latin Grammy va para... Rompían el sobre. Vida de Rico, Edgar Barrera y Camilo. Mejor canción pop. Competía en ese apartado con Sebastián Yatra, igualmente con Carlos Vives, Mon Laferte, Nela. Enhorabuena, Camilo, uno de los ganadores de la noche. Venga, yo agarro el guitar, hermano. Qué vaina tan buena. Buenas noches para todos. Feliz de que Cani me entregue otra vez mi Latin Grammy. El anterior me lo entregó ella. Quiero que los presentes todos tú esta noche. Cani, gracias. Quiero darle las gracias a Edgar, que es mi hermano, con quien hemos visto nacer ideas, ideas elementales. Que es tan bonito, que somos tan fanáticos de eso, ¿no? El guitar. Quiero darle las gracias primero que todo a Dios, porque la creatividad viene de él. Darle las gracias a mi esposa, que esta canción la soñó conmigo. Darle las gracias a mis papás que están aquí sentados esta noche y que me da muchísima felicidad que me acompañen. Darle las gracias a Montanera, a mi familia de Hecho a Mano, a Afo, a Alex, a mi familia de Sony, y celebrar que esta canción es una exploración de quién soy, de mi raíz. Y los invito a todos a que nos sintamos cada vez más orgullosos de quiénes somos. ¿Verdad, Edgar? ¿Qué dices? No, ya lo dijiste todo. Camila lo dijo todo. Gracias. Muchas gracias. Qué bien, Camilo, como siempre, ganándose el cariño de la gente y además muy, muy agradecido. Y la noche continuaba. El Grammy al apartado Cumbia Vallenato era para Silvestre Dangón con Las Locuras Mías. Y esto dijo un Silvestre muy emocionado. Bueno, yo sabía que tú me ibas a pasar. Porque... Bueno, pues, Silvestre, bastante emocionado, pidió unión en la familia de la música vallenata. Bueno, más adelante vamos a continuar con más de esta gala de los premios Grammy. Ha sido nuestra fiesta de la música latina y por eso le damos, por supuesto, la respectiva cobertura aquí en el Café Mañanero, que somos una ventana abierta a la cultura iberoamericana. Y cuando llega un evento tan importante como los Latin Grammy, que es la fiesta de nuestra música latina, pues estamos atentos a cubrir lo que más podamos, porque es tanto lo que ocurre en una noche que definitivamente un espacio de estas características le queda imposible abordarlo todo. De manera que intentamos hacer el más completo de los resúmenes para que usted no se pierda nada donde quiera que se encuentre. Decirles que estamos a nombre de Patacón Tostao en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, Patacón Tostao. Y bueno, llega el fin de semana y precisamente es un sitio espectacular para compartir en familia, Patacón Tostao. Vamos entonces con otro apartado muy interesante en el Café Mañanero, los titulares de los principales periódicos. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. El Café Mañanero, efectivamente. Bueno, y ahora, como les decía, con los titulares de los principales periódicos, actualidad y entretenimiento desde España hasta Latinoamérica. Empezamos con el diario El País. Destaca hoy en su portada: la Unión Europea defiende la eficacia de la vacuna ante la ola de contagios. Fotografía de portada: el Constitucional recibe a Arnaldo, con una llamada a la ejemplaridad. El PSOE y Unidas Podemos chocan al leer su propia ley de memoria. Pasamos ahora a los titulares del diario El Mundo. Las cartas del embajador de Zapatero a Delcy Rodríguez, querida Gacela. La policía se incauta de la correspondencia de Raúl Morodo con los jerarcas del chavismo. Pedía atención especial para su hijo, acusado junto a él de cobrar sobornos multimillonarios. Bolaños recibe un aluvión de críticas y ve peligrar su ley de memoria. Fotografía de portada para Junior García, líder opositor cubano. Cada cubano tiene su propia manera de luchar. La mía es la palabra. Escribir. Dejamos la actualidad de España y vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. El Clarín de Argentina. Avanza el gobierno con el aval a 116 decretos antes de perder poder en el Senado. Gatillo fácil. Fotografía de portada. Un policía mató a un chico de 17 años. Hay conmoción en el país. Y de Argentina pasamos a Colombia para dar cuenta de los titulares del diario El Tiempo, el mayor periódico de Colombia. Hace una radiografía de la pandemia en el mundo después de 2 años del primer caso en China. Camilo arrasa en los Grammy Latinos y se lleva 4 premios. Karol G, Petrona Martínez, Juliana Vázquez, Juanes, entre otros colombianos, también ganaron. Polémica. Escuela de policía usó símbolos nazis y se disculpó por el error. Debate sobre el aborto. Con juez se resolverá impedimento del magistrado Linares. Continuamos con el repaso de los titulares de los principales periódicos. Llegamos también a Venezuela, donde el diario El Nacional titula hoy: Banco Mundial aprobó 500 millones para apoyar a venezolanos en Colombia. Suiza toma medidas contra los bancos por sus lazos con PDVSA. Más titulares. En Ecuador, el diario La Hora titula: Full plata para una fiesta que dejó de ser. Para celebrar a Quito por sus 487 años de fundación, se destinaron 1,6 millones de dólares, un evento que no se ha caracterizado por ser el centro de la atracción para visitantes. En Bolivia, el correo titula: Más denuncias acorralan a Calvo. Él se declara víctima de mentiras

Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos. Vuelve a la normalidad para que disfrutes tus mejores momentos. De 9 de la noche a 3:30 de la madrugada. Música variada al gusto de nuestros clientes. Además, los mejores licores, distinguida atención en un sitio totalmente confortable. Te esperamos de lunes a domingo. Plaza Honduras 26, Valencia. Info 633-631-068. Añoranzas Bar. Tienda Esotérica Changó, nueva ubicación en calle Padre Jofre 1, esquina San Vicente Mártir 102. Más de 100 metros cuadrados de productos esotéricos. Cambia tu futuro, salud, dinero y amor con los rituales personalizados que te ofrece tu tienda Esotérica Changó. Ahora en su nuevo local, con más de 100 metros cuadrados de productos esotéricos. Asesoramiento espiritual, lectura de tarot, amuletos, minerales, talismanes, productos religiosos. Tu tienda Esotérica Changó, no sufras más. Calle Padre Jofre 1. Esquina con San Vicente Mártir, cerca de Plaza España. Teléfono 96-327-0845. 96-327-0845. No olvides, todos nuestros productos los puedes encontrar en bazarchango.com. Nairobi Lounge, el sitio más exclusivo y elegante de Valencia. Nairobi Lounge, un concepto diferente. Ven a disfrutar de cenas con espectáculo, la mejor música y ahora los domingos, gastronomía colombiana. Con el estilo único de Nairobi Lounge. Ubicado en la calle Salamanca 33. Reservas al 601-146-373. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero. Hoy estamos dando cuenta de los ganadores de los premios Grammy. A la persona del año, el maestro Rubén Blades, pero también tenemos en esta lista de ganadores a Juanes, asimismo a Camilo, que definitivamente se proyecta como la gran revelación de la música latinoamericana, que triunfa en el mundo entero. Y la lista es larga. Ahora, nos trasladamos hasta un lugar aquí en Valencia que tiene mucho sabor colombiano. Estamos hablando de Don Arepo. Y es que ya tenemos a la vuelta de la esquina las fiestas de Navidad. Y el sabor navideño está precisamente en Don Arepo. Nico, muy buenos días. Un gusto saludarte y queremos que compartas con nosotros lo que tiene Don Arepo para todos los amantes de la gastronomía latinoamericana. Por supuesto, Jorge, muy buenos días. Aquí nos encontramos ya desde por la mañana. Recording in progress. Nos encontramos con una extensa variedad de productos colombianos desde por la mañana. Bueno, ahí estamos precisamente viendo productos de panadería concretamente, y es que precisamente la oferta gastronómica de Don Arepo empieza con la panadería. Nico, vamos a contarle a nuestros oyentes lo que vamos viendo. No está de más explicarle esos pan de bonos, esas empanadas, que bueno, que tanto están conquistando paladares aquí en Valencia. Por supuesto, y es que aquí en Don Arepo contamos con una extensa variedad de productos colombianos. Tenemos pan colombiano, pan aliñado, el cual tiene queso por dentro, buñuelos, pan de bonos. También ya tenemos disponible natilla para que preparen en su casa, nosotros que somos tan acérrimos del diciembre y la Navidad. Ya está totalmente decorada. Totalmente decorada la panadería. Ahí estamos viendo los adornos navideños que no pueden faltar. Pronto llegará el Belén. Esto apenas está comenzando, pero la verdad es que ya se siente la Navidad. Sabe a Navidad en Don Arepo. Ahora hablemos también acerca de los platos típicos, Nico. Por supuesto. Tenemos una gran extensa variedad de platos colombianos. Tenemos bandeja paisa, chuleta valluna, platos a la plancha, pechuga, ternera, lomo, churrasco. Y ahora que se acercan nuestras fechas tan estimadas, también haremos cenas navideñas. Cenas navideñas. ¿Eso cómo va a funcionar? ¿Por encargo? ¿Van a atender en el local? ¿Cómo será? Por supuesto. se hace mediante encargo y para que la gente venga a recogerlas aquí en el establecimiento el día previsto, tanto Nochebuena como Navidad. Muy bien. Sí. Nico, para finalizar, si tienes por ahí el menú ya confeccionado, bien, si no, pues... Claro que sí. ¿Sí? Bueno, cuéntanos, ¿qué tenemos hoy? Por supuesto, hoy es día viernes, y los días viernes en Don Arepo es día de frijolada. Frijolada. Que viene muy completa, con huevo, tajada, chicharrón, arepa frita, muy completa la frijolada de Don Arepo, hoy viernes, y es menú, tan solo 7 euros. El viernes es especial en Don Arepo. Ahí está la frijolada. Los frijoles no pueden faltar cuando se trata de gastronomía colombiana. Invito a todos nuestros oyentes a disfrutar de una excelente atención. Esto que nos está contando Nico de esa forma tan amable. Bueno, pues ese es el cariño que vamos a encontrar en este lugar tan acogedor aquí en Valencia, repleto de gastronomía colombiana. Nico, muchas gracias. Fuerte abrazo. Muchas gracias a ti, un saludo a todos los oyentes. Por supuesto, a Nico, igualmente a toda la familia de Don Arepo, le estamos deseando desde ya unas felices fiestas navideñas, asimismo a toda su clientela. Y vamos a estar compartiendo con ellos precisamente todo este sabor, informándoles de lo que pueden encontrar en este lugar tan acogedor, tan colombiano, tan especial aquí en Valencia. Exactamente, les recuerdo la dirección, está en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, zona Patraix. Por supuesto, pueden coger en el metro Patraix. En este sitio también podemos encontrar las entradas para el concierto de Jorge Celedón el próximo 26 de noviembre, que recordemos se presenta en la sala Noches de Bohemia. Muy bien, precisamente nos vamos a quedar con vallenato porque anoche también se entregó el galardón en el apartado Cumbia Vallenato, que fue a parar a manos de Silvestre Dangón, con quien recientemente hablamos porque pasó precisamente por aquí, por Valencia. Nos vamos a quedar con Silvestre, justamente. Bueno, bien, por Silvestre de Dangón, con quien efectivamente estuvimos hablando recientemente cuando estuvo aquí en Valencia, exactamente, en un concierto que resultó espectacular, el anticipo definitivamente de una gira muy exitosa. Las cosas sean llamadas por su nombre. Después, entonces, de un baño de éxitos por Europa, llega a los Estados Unidos y es precisamente para recibir este reconocimiento. Debo decirles que la entrevista está completa en nuestras redes sociales, así como vamos compartiendo muchísimas cosas aquí en el Café Mañanero. Trabajamos para traerles contenidos de calidad. Algunos apartes de esa interesante entrevista. Precisamente en la ciudad de Valencia, donde nos encontramos. Silvestre, bienvenido nuevamente a España después de esta etapa oscura que ha vivido la humanidad con la pandemia. Jorge, primero que todo, antes de darte el saludo, déjame agradecerte por la nota especial que tuviste conmigo hace 2 años, si no estoy mal, o un poco. Pero la revista, la portada, todo lo que se dijo, déjame agradecértelo públicamente, porque no es lo mismo habértelo mandado por un mensaje, una nota de voz, que darte un abrazo y darte las gracias. Gracias, no por mí, sino por la labor que haces con todos los artistas latinos que vienen a empezar su carrera acá, unos que calan rápido y a otros que pues nos toca seguir insistiendo, luchando, y más porque el género vallenato ha sido un género pues